Esta es la historia de un muchacho que tenía una gran tripa. Y a las mujeres las hacía suspirar. Andaba al palo todos los días y yo me moría de envidia. Ninguna mina que me quería tocar. ¡Retiro, venga, va! Solo te le da.